El Steven DJ Remix. DJ DJ Joel. ¿Dónde está la pana que tiene menos de 25 años? ¡Arriba esa mano! Esa pana que se guarda esos temas. ¡Vamos, Chile! En ella. A mi pana, a los chamos rebeldes, a los viejos. El Steven DJ Remix. Échale. Ahora. ¿Cuántos palas se veían caer a la vibración? ¿Se acuerda de la vibración? ¿Se acuerda cuando tenía sus 15 años pelado? ¡Dale, dice! Estoy recordando nuestro amor. ¿Qué más? En la promesa que hicimos tú y yo, de que todo esto sería para siempre, que nuestro amor se haría más fuerte y que nadie podría destruirlo. ¡Como dice, pelados! ¡Escucha! ¡Ey! Cuando tenías sus 18 años, ¿dónde caías? ¿Dónde caías? ¿Qué? ¡Dile ese amor! ¡Mi vida! ¡Somos mi pana, el chivo! ¿Se acuerda? El borrego también estamos acá. Ganador de Callando, es campeón del concurso Tecno Disco. ¿Cómo no acordarme, mijo? Y ahora yo lloro. Los insuperables. Me deja solo aquí. Me paso toda la noche llorando por ti, buscando la respuesta porque no estás aquí. Pregúntale a la gente. Si tiene media java y cerveza, vamos a consumir ese variable. ¡Una! Un poquito más de volumen, se bajó la frecuencia. Un poquito más de volumen, eso, gracias, gracias. ¡Chévere! Sí, bájale, déme subiéndole acá ya. Eso, gracias, gracias. A Dice Blender. Está por acá organizando el sonido, gracias. Escucha esto. Bueno, yo quiero que levanten la mano a los panas que son hasta las huevas. Arriba, escucha eso. Lo que andamos solos en esta vida, ¡dilo fuerte! Caminando en este mundo ando yo. Para la gente de San Roque, ¿dónde está la gente de San Roque? La gente que lo lleva por la ferroviaria, la gente que lo lleva por el sur de Quito. Venga ahí. Nadie como tú para amar. A mis amigos en Dubai con la Dola. Amor que me va a ahogar. Escucha eso. Amor, dime cómo ser para buena música anoche. El Steven dice. Yo quiero que levante la mano solamente los solteros. ¿Dónde están los solteros? ¡Un silbido! Los panas que son solteros y se van a mantener solteros hasta los 30, hasta los 40. Y cuando tu mami te diga, oye loco, ya es hora que te cases. Cada rato, ¿sí o no? Dice y sigue el ritmo reggaetón. Nos activamos, échale. ¿Cómo sigue? ¿Cómo dice? Yo me cansé de buscarte, baby. Yo. Y no he podido encontrarte. No sé qué pasó. Aquí está, él sigue. En la noche. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Ya. Falsa tu eso, vida de mentir. Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas. Sí. Yo sé que tu padre, yo sé que tu padre. Ay, si tienes una chica súper, súper sensual. Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo para vivo. Para que tú me quieres. Soy. Que no le haga caso a lo que le diga. No más que digo, para Mañana de gorra, tomate, el movimiento naranja, ¿vale? ¡Vaya, explícale lo que sucedió! ¡Para Alexis! ¡Unos grandes amigos! ¡A la gente checa! ¡Vaya, ahí! Señoras y señores, comenzamos a sonar. Señoras y señores, comenzamos a bailar. Ya desde el sur de Quito se viene, que se prende, que te sube, que te baja. Pa abajo, mami, pa abajo. Pa abajo, mami, pa abajo. Pa'l piso, pa'l piso. Suavecito, despacito. Uy, ay, ay. Yo no sé qué pasó ayer, pero hoy la gente está con ganas de seguir bailando. Échale, Steven. Sí. ¡Sigue! ¡Ey, ey! ¡Duro, duro, duro! ¡Uy, ay, ay! ¡Agárrate que yo vengo con el ritmo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡A la Thalía que lo hace súper sensual! ¡Uy, ay, ay! ¡A ver! ¡Eso! Yo canto, soy Steven. Bailo, lo corte, me visto, lo corte. La guerra me pone, lo corte. Yo canto, lo corte. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Hay o no hay estudiantes esa noche? Aquí se los rega, los digamos. Daddy Yankee, yo. Ahí me guiñaron, ahí está por acá. ¿Dónde están los seguidores? El Magno Mix arriba. Calentándola a esa chica o a ese chico, suéltale la cintura, suéltale la cadera, amigo, porque ahora sí, si algo no se te estaba parando, hazle mover por lo menos para que sepa quién es estudiar. Dale, Steven, dice y ahora, sabor la cumbia, échale, maestro. ¿Dónde está la gente chupadora esa noche arriba? La pana que tiene plata, buenas noches, Steven. Ahora sí, a chuparse ha dicho, échale. No, no. Abrázale a esa chica que tanto le amas. Dile que le amas más que a la otra. Dile que ella es la preferida, dile que ella es la preferida, ya, de una. ¿Dónde está la pareja más divertida esa noche arriba? ¡Vamos, Iván! ¡Uy, ay, ay! ¡Los insuperables! ¡Ahora! ¡Yo, look at me! ¡Vamos, Iván! ¡Mis mejores años! ¡Para usted! ¡One, two, three! ¡Come on, come on! Sé que se la sabe, ¿sí o no? Ya no quieres amarme. A los panas de los insuperables. Ya me llamaba bien las más, Dios mío. Hoy tenemos billete, dice. Porque no voy a rogarte. El Steven DJ Remix. Están enamorados, levanten la mano cuando están enamorados. Al pana que la suegra todavía no le quiere. Al Magno. Ahora, chupadores, sonamos. Silva, loco. Lo que andamos solitarios en esa vida. Ahora, los que no tienen perro, tienen nada en esa vida, levanten la mano ya. Lo que hacemos, lo que nos da la gana los fines de semana. Isa Soledad, vamos a cantarle duro, dice ahora. Mi soledad es el retrato del mundo. ¿Y dónde? Donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino. Gracias, a mí, gracias. Palmana que viene chumando ese día jueves. Mas no fue así. ¡Súbete, súbete! ¡Súbete ahora! Welcome. ¡Sabor la cumbia, escucha! ¡Sabor para Chamo Ángelo! ¡Ahí está Chamo Ángelo! ¡Muy bien! ¡Asustado está Chamo Ángelo! ¡Asustado! Costeñita bonita. ¡Dile! Tu boquita pintada. ¡Hoy que estás! Muy lejos te recuerdo. ¡Si estás enamorado, dile así! ¡Porque te quiero mucho! ¡Ya no puedo olvidarte! ¡Pierdo la esperanza de volver! ¡Lo que más irá por el sur de Quito! ¡Cuando juegos! ¡Así la pizza! ¡El Steven! Yo quiero que levante la mano el hombre que baila con la mujer más guapa de esa noche. Levante la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, por ahí está. Levanta la mano, loco. Levanta la mano ya. Un poquito pasado el maquillaje, pero está guapa la chica, loco. Está guapísima. Mírale, mírale. Esa chica está guapa. La mujer que baila con el hombre más simpático de esa noche. Levante la mano. A ver, levante la mano. Sí. Y no te invita ni una cerveza, mija. Tócale el bolsillo, ya, tócale el bolsillito, sí. Si de ahí no te sacas plata, porque ese hombre no es el hombre de tu vida. ¡Porque está Chiro! ¡Dice Steven! ¡Súbale ahora! ¡Hey! ¡Nos activamos y un flamingo! ¡Ay! Persona que se ha enamorado de un amor que no es correspondido, anime esa mano, hombre, hombre. Y siempre para ti, Grupo Leiva. Esa chica que tiene los ojitos más hermosos de la noche. Uy, ay, ay, Dios mío. Unos son mirolos. No sé cómo tirar. ¡Hey! Los insuperables, el superquito. Saludos de parte del cine para el Cota 9211. Con amor. No, yo no quiero quererte más. ¿Qué dice? Ya no quiero ni besarte. No. All the time. ¿Dónde está la gente de Tumbaco? ¿Dónde está la gente de Tumbaco? Ahí no hay la gente de Tumbaco, seguro. Vamos arriba, gente de Tumbaco, viene. Los que van a tomar hasta las 6 de la mañana están por acá. ¡Sí, de una! Lo que van a tomar es hacerse pedazos. ¡Dile! Yo quiero beber por no recordar esa vuelta y chica. ¡Ya, ya, gente, la gente del Tejar! ¿Dónde está la gente del Tejar? ¡De una! Yo quiero que levante la mano. Persona que sabe tomar hasta las 6 de la mañana, levante la mano. Persona que borracha y no se avergüenza de ser un silbido. Los que son solteros, arriba la mano. ¿Cuándo todavía se mantienen solteros? Los que le dicen a la vida, soy soltero. Soy soltero. Si eres soltero y todavía te gusta vacilar la vida, Te digo, loco, no te cases, loco, no te cases con esa que estaba bailando. No te cases, tú tampoco, mija. No te cases con ese hombre. Ese hombre no es el amor de tu vida. Vamos, Steven, pase male. Comienza la demencia. Ahora, Silva Dance. Saludos a los hijos de chocolate. La gente Cayame. Buenas noches, Cayame. En los cinco ha venido manejando, dice la furgoneta del Magno. Y hasta Pluto. Conducir en esa noche, arriba esa mano. Persona que ya no puede manejar porque se apluta. Seguro. Y los que así manejan el rumbo de su vida, vaya donde vaya, viene. Vamos a cantar la fuerte, vamos a cantar la fuerte ya. Dígalo, ni un flamingo. ¿Cómo dice? Voy a pasar ya mucho tiempo. Voy a pasar en el Steven. Voy a pasar ya mucho tiempo. Porque todavía, todavía, todavía es así en mi ser. Aquí de tu ocha, besos, hachos. Me casé. Dale, Alexis, vacílate tu tema, loco, de una. Vacílate ese tema, bro. Voy a hacer el papel de loca. La gente la tola, ¿cómo está la gente la tola? Buenas noches. Voy a hacer el papel de loca. Haga pues el papel de loca. Para ver si así yo te importo más. Vamos, sí, ¿y qué más? Uno, dos, tres, suéltale. Ay, que estás en chone. Jorge. Uy, ay, ay. Lo que le dicen a ese amor traicionero. Amores hallarás, cariños conseguirás, pero como este pechito, nunca maldita traicionera infiel, dile. Porque ya está casada, loco. A los tiempos mi pana. Amorcito prohibido, tú eres el más querido. Hoy que estás muy lejos te recuerdo. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte. Para los happy boys, para esas happy people. Los panas de pesadilla, los tiempos, bros. El que no tiene plata esa noche, levante la mano cuando no tienen plata. Pero saben tomar como sea, seguro. Chavales. Aunque viamos. Qué lindo beso, loco, qué lindo beso. Tanto tiempo y tan felices. No te dejaré. Mi cariño del alma, dice. Donde vayas tú, ahí estaré. Tú eres para mí, vida de mi vida. Cante, cante. Siempre hasta el final. El himno de las paris, aquí está. El Steven. Silva, Silva, loco, Silva. Persona que nunca va a renunciar a ese amor prohibido, levante la mano. Así se haya casado, te pregunto yo, seguro. ¡Dile ahora! ¡Fuerte! Mientras yo viva, te buscaré. que sí, ven en la parte del coro, ¿ya? De una. Eres lo que más quiero. ¿Por qué? Sin ti yo muero, me muero de amor. Mientras yo viva, con sentimiento, porque te llevo en mi corazón. Esta bella y hermosa flor, la que quiero ser. Quiero volver a mi hogar. Voy allá, y no pueda salvar. Se chumó la señora, se chumó la señora, ya. Vamos a aplaudir. Ya se vio hasta la llave. Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiero ser. Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiero ser. Los insuperables. Una semana. ¿Qué quiero hablarte? Hay algo que siento dentro de mi pecho. Lo que sea enamorados, arriba la mano. ¿Cuándo sea enamorados? Seguro enamorados. Chicheros, arriba los brazos, vacilando los brazos. Persona que dice la vida, chichero de nacido y chichero de morir, ¿sí o no? Porque la chicha la llevamos en el alma, ¿sí o qué, pelados? Si tus padres no me quieren, dile eso. Es por mí, Happy Boys. ¿Dónde están los Happy Boys? Bueno. Dices que vuelves, volverás como el río. Lleva en el alma. Dices que vuelves, volverás como el río. ¡Ay, de carajo! ¡Sí, la hora! María de los Ángeles. El grupo más activado. Se alicia. María de los Ángeles. DJ Maxi, la animación del BD Mix. Con esa salimos, gracias. ¿Segunda vez que le hice una carta? Dile. ¡Hey! Los que vienen de Yaruquí, buenas noches. Los que vienen de Checa, buenas noches. Los que vienen del Tejar, buenas noches. Los que vienen de Las Lomas, buenas noches. ¿Se acuerda de esas canciones? Chupa, loco, chupa, amiguín. Pa' los BJ, los tiempos, los BJ. Sobobis. ¡Dile ahora! Bienvenido, que buena sopa. ¡Se alisa ya! Corazón. Se incendió el mare. Tranquilos, Happy Boys, tranquilos. Ya pensaba que éramos seis, locos. Ya pensaba que éramos seis. La dicha que tiene el gallo de tener 20 mujeres. No, fresco, no, eso no, tranquilo, gracias. Bueno, yo le pregunto algo, ¿ya? Persona que sabe portarse bien cuando está chumada, levante la mano. Sí, persona que nunca era en la cosa, levante la mano. Persona que le dice, oye loco, si vos no me buscas, yo no soy nadie. Con eso se alisa el poder de su dequito. DJ Maxi, la animación de mi gran amigo. A los tiempos, el B-Mix, échale.